Mire, la situación de inseguridad en Barranquilla está bien, pero bien delicada. Estamos arrancando un mes de febrero negro. Un total de 7 personas fueron asesinadas con arma de fuego el pasado fin de semana, incluida una menor el viernes en hora de la noche, y uno de los casos más sonados, el del abogado Claudio Ernesto Aurruchurto, el sábado en hora de la tarde. El día anterior hubo un consejo de seguridad presidido por la alcaldesa Elsa Noguera para ventilar el tema. Allí se conoció que llegan 150 nuevos agentes de la policía de los 1.000 que incrementarán el pie de fuerza durante los días de carnaval. Y los municipios del Atlántico no se quedan quietos tampoco. Anoche, a las 9:30 de la noche, un mototaxista fue asesinado para robarle su vehículo. Respondía al nombre de Jorge Siachoque Blanco, de 28 años. Esto ocurrió en la denominada Y, a la entrada de Santo Tomás. El individuo residía en el barrio 7 de agosto y deja 3 hijos. Este es el panorama que tenemos en este momento en materia de seguridad. Tengo 3 invitados para hablar sobre el tema. El senador José David Name, que ha sido muy fuerte con unas declaraciones emitidas este fin de semana, pidiendo prácticamente la cabeza del general Óscar Pérez, haciéndole un llamado al general Naranjo en el sentido de si se debe hacer un relevo lo antes posible en el comando de la Policía Metropolitana. Y también va a hablar con nosotros el senador Álvaro Aston, porque la clase política, repito, está preocupada. También está Álvaro Aston con nosotros. Y vamos a mantener ahí en línea al alto consejero para la seguridad, el señor Guillermo Polo. Doctor José David, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Jorge, buenos días a todos tus oyentes. Bueno, su percepción sobre el tema de seguridad en Barranquilla. Jorge, si es cierto, Barranquilla tiene un nivel de inseguridad menor que Santa Marta, Medellín, Cali. Lo que no podemos esperar es que lleguemos a una situación tan difícil como las ciudades antes mencionadas. Yo creo que ya hay que tomar decisiones. De todo el empeño que ha puesto la señora alcaldesa. Yo no creo que esto solamente sea de traer más policías, porque la gobernación y la alcaldía han dado todos los medios, motos, radios, en fin. Yo creo que esto ya es que el señor general, director de la Policía Nacional, el doctor, el general Naranjo, actúe, utilicen la inteligencia de la policía y comiencen a atacar estas bandas criminales que están matando por robar una moto, como usted acaba de informar, en el municipio de Santo Tomás, o un asesinato en Las Flores. Es que el departamento de Atlántico está totalmente desestabilizado por la inseguridad. ¿Y usted cree que cambiando al comandante de la policía se van a arreglar las cosas, doctor Name? Yo no he dicho que se cambie el comandante de la policía como tal, sino que tiene que haber un cambio en la estrategia, porque actualmente la estrategia está fallando, Jorge. Nosotros tenemos que mirar cuál es el problema social que hay en este departamento. Una de las teorías es que el microtráfico se está corriendo de los departamentos de Córdoba, Antioquia, a Magdalena y Atlántico. Y si eso es así, pues hay que cambiar la estrategia de seguridad en la ciudad y en el departamento. Senador Name, muchas gracias. Me quedo con el senador Álvaro Aston. Doctor Aston, su percepción sobre el tema de seguridad en Barranquilla y el departamento. Muy buenos días. Buenos días, Jorge, a usted, a su equipo de trabajo y a sus amables oyentes. Hace algún tiempo hemos venido observando crecimiento de la ola de inseguridad en la ciudad de Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Hemos venido insistiendo con el señor ministro de Defensa que este debe ser una política pública de seguridad, que nos escuche en relación con las preocupaciones que tenemos. Igual hemos intentado hacer con la señorita alcaldesa Elsa Noguera y con el alto consejero de la seguridad, el doctor Polo, pero parece que ellos no tienen un interés marcado en preocuparse por las circunstancias que hoy andan dando tantas contingencias a la seguridad en Barranquilla. Yo creo que es importante retomar el tema de entender que el desplazamiento de todas estas bandas criminales y unos elementos de la falla estructural en la reinserción están generando hoy también un desplazamiento de todos esos sectores de las distintas ciudades del país hacia la ciudad de Barranquilla, a propósito además de que Barranquilla en estos días tiene estas fiestas carnestolénticas donde todo el mundo se esconde detrás del disfraz y detrás de las fiestas y del jolgorio. Yo creo que es importante que las autoridades locales, que la autoridad nacional, el Ministerio de Defensa y el director de la policía y el director de la Policía Regional Atlántico, el doctor Pérez, que me parece que ha hecho una buena labor y que no podemos de ninguna manera sindicar a un general como el general Pérez como el causante de todo este tema de inseguridad. Es un problema de política pública y es importante que con seriedad, con responsabilidad, yo voy a estar muy pendiente y fustigante en este tema, porque si las personas que la ciudad escogió no responden a las expectativas en materia de seguridad, ese es un problema también muy complicado y muy grave. Bien, señor. Muchas gracias, doctor Aston, por estar con nosotros. Doctor Guillermo Polo, alto consejero para el tema de la seguridad. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Bueno, antes de entrar a discutir lo que dijeron los dos dirigentes políticos, ¿usted qué opina del comportamiento que tuvimos este fin de semana cuando se registran 7 personas asesinadas con arma de fuego? Preocupante. En el área metropolitana fueron 4, Jorge. Tuvimos un fin de semana definitivamente en negro, no solamente por los 4 homicidios, 3 por modalidad de homicidio selectivo, o sea, modalidad sicarial, y 1 por intolerancia, sino también porque tuvimos un inusitado aumento del hurto callejero en el mes de enero y el fin de semana se recrudeció con atracos en la calle y a establecimientos de comercio, y tuvimos una situación de perturbación de orden público en el corregimiento de la playa que se intervino desde el jueves con un dispositivo combinado entre ejército y policía. Entonces, por supuesto que preocupante. La señora alcaldesa ha señalado que esta situación no va a ser aceptada por el gobierno distrital, pero yo sí quiero colocar las cosas en contexto. Nosotros no tenemos por qué compararnos con las otras ciudades, y ahí tiene razón el senador José David Nami. Nosotros tenemos que compararnos con nuestra propia realidad. Barranquilla debe fijarse, la historia nos sirve para fijarnos las metas para asegurar que sigamos mejorando en materia de seguridad. Pero es de lejos la ciudad menos insegura en el contexto de la complejidad que hoy están atravesando todas las ciudades en Colombia. Todos los centros urbanos de mayor de 300.000 habitantes tienen un problema de bandas criminales, de organizaciones que tienen incidencia con el narcotráfico, y eso es una situación que todos debemos enfrentar. Pero Barranquilla es de las pocas ciudades, Jorge, que tiene autoridades comprometidas en el tema al tal punto que ya tiene una política pública formulada. Nosotros ahora mismo estamos inscribiendo en el plan de desarrollo 49 programas de convivencia, porque también tiene razón el senador José David Name en señalar que no es un tema solamente de policía. Lo hemos dicho una y otra vez. Este es un tema que exige la corresponsabilidad social de todos, entre otras la de los congresistas. Yo no sé por qué el senador Aston señala que encuentra que las autoridades distritales no están preocupadas por el tema. Nosotros, la alcaldesa, no ha hecho sino preocuparse por este tema y hemos trabajado incansablemente frente a las metas, a que apenas llevamos 30 días de gobierno. Hemos trabajado incansablemente frente a lo que estamos proponiendo en el plan de desarrollo en 2 direcciones. La que acabo de señalar, las 49 proyectos que van a estar inscritos en el plan de desarrollo, que ya logramos terminar el ejercicio de ejercicio presupuestal para poder entrar a financiar con el nivel distrital, el nivel departamental y el nivel nacional la política pública de convivencia del distrito. Y asimismo, los ajustes que se le están haciendo al plan de equipamientos, tanto para policía y ejército como para el sistema penal oral acusatorio. Óigame, doctor Guillermo, pero mire, hay unas declaraciones del doctor Name que dio este fin de semana hablando del cambio de estrategia. Él dijo claramente que de pronto había que hablar con el general Naranjo si sería bueno un cambio en la dirección de la Policía Metropolitana de Barranquilla. ¿Usted qué opina sobre ese tema? No, nosotros ahí no acompañamos al senador José David Name, porque nosotros estamos respaldando la labor que ha venido realizando el Comando Metropolitano de Policía en la cabeza del general Pérez. Miren, Jorge, porque es que nosotros no queremos, nadie quiere dar la sensación de que se quiere ocultar la realidad. Porque además estamos preparados para enfrentarla, pero también tenemos que ser justos y equilibrados con los contextos. No se puede olvidar que Barranquilla, la Policía Metropolitana, ha venido reduciendo las tasas delincuenciales sostenidamente durante 4 años. Hace 4 años la tasa de homicidio, que es la que más preocupa, estaba en 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos una tasa después de 4 años y debido a que el distrito se dedicó a fortalecer la capacidad operativa de la policía, se invirtieron más de 30 mil millones de pesos en los 4 años, hoy la policía bajó todas sus tasas, hoy la tasa es de 24, casi 11 o 12 puntos porcentuales en reducción permanente en 4 años. Lo que pasa es que comenzamos mal en enero. Todos los géneros son difíciles, todos los géneros tienen un aumento en homicidios y en hurto en las temporadas de precarnaval. Y ahí tenemos que una lección aprendida, los refuerzos que nos llegaron en diciembre no han debido irse después de la fiesta de diciembre, sino que tienen que quedarse hasta después de carnaval en el futuro. Entonces estamos respaldando al general Pérez en el contexto de exigirle mayores resultados operativos en materia de hurto común, por eso, de hurto callejero, por eso las medidas que se tomaron ayer. Tenemos en la llegada de hoy un refuerzo de 150 policías de una fuerza especial de control territorial, que se suman a los 1,000 policías que llegan para la temporada de pre y carnavales. El primer anuncio es que estamos solicitándole al gobierno nacional que la mayor parte de esos 1,000 policías se queden en Barranquilla, que el gobierno hará los esfuerzos para dotarlos en materia de equipamientos como ha venido haciendo siempre. Este miércoles, además, llega una unidad especial de la DIJÍN que está dispuesta para enfrentar el hurto en la calle. Son una unidad de choque cuando los hurtos se disparan en los centros urbanos. Llega este miércoles a trabajar con nosotros y con policía. Bien. Doctor Guillermo, muchas gracias. Muy amable. Hay que hacer grandes esfuerzos para mejorar la situación de seguridad.